Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora escuchamos las voces de los trabajadores en el acto frente a la sede de UTA Córdoba. Junto con los trabajadores tenemos que estar reunidos. Compañeras, compañeros, a construir la unidad, a seguir el ejemplo de hoy. Anoche los secretarios generales de las distintas centrales de Córdoba se hicieron presentes reconociendo este reclamo de todos los choferes y del gremio de UTA. Y todo el pueblo cordobés tiene que poder escuchar esto que está sucediendo. Muchas gracias. Queda en casa con nuestros hijos, por eso están acá, por eso están acá las compañeras, son un ejemplo para todos nosotros. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Tenemos que exigir que las centrales convoquen a un paro por la apertura de paritarias para todos los trabajadores, que CGT y CTA convoquen a un paro. ¡Paro! ¡Paro! ¡Paro! ¡Paro! Estamos con Ezequiel Presina, legislador del Frente de Izquierda de la provincia, que se hizo presente acompañando la lucha de los trabajadores. Sí, nosotros venimos acompañando la lucha de los trabajadores de la UTA hace tiempo, producto de que se vienen organizando y esto es consecuencia de un trabajo muy importante que viene haciendo una nueva camada de dirigentes dentro de la UTA para recuperar las conquistas que el gobierno quiere sacar, porque ahí está el nudo. El gobierno nacional, junto con las grandes empresas de transporte, quiere reventar una conquista que tienen los trabajadores de la UTA de Córdoba de la época de Atilio López, que se terminó formalizando en la década del 90, que es que ellos, todos los aumentos que reciben de Nación, van al blanco, por lo que significa en una mayor cantidad que en el resto del país. Eso lo quiere reventar el gobierno Macri y cuenta con la complicidad de Mestre, el intendente, que es el representante de las empresas acá en la provincia de Córdoba. Ellos han actuado de una manera descabellada porque Mestre los ha responsabilizado a los trabajadores de la falta de transporte cuando él es el intendente y los empresarios los responsables de garantizar el servicio. Y también repudiamos la respuesta de las empresas, que fue despedir a los trabajadores cuando están reclamando en un salario digno y que se vaya la intervención que el gobierno ha impulsado a nivel nacional con la conducción nacional de la UTA. Y también repudiamos la posición del gobierno provincial, que ha salido como bombero a salvarle las papas a Mestre y a Cambiemos, impulsando y amenazando con la represión. Repudiamos la represión, repudiamos los despidos, y la única forma que este conflicto se destrabe para que vuelva a haber un servicio de transporte en la ciudad de Córdoba es que las empresas pongan las plata, y de eso se lo tiene que insistir el intendente Mestre, que está gobernando para los grandes empresarios del transporte en la ciudad. Estamos con Luciano Fiorelli, trabajador suspendido Volkswagen, que se acercaron los compañeros a solidarizarse con el gremio, con los trabajadores de la UTA. Bueno, le damos la palabra a Luciano. Bueno, buenos días. La agrupación mecánica La Tuerca, somos un grupo de trabajadores de Volkswagen, opositores a la conducción del sindicato ESMATA en Córdoba. Nos hemos llegado hoy, nosotros también estamos en una lucha propia. Hace meses que estamos suspendidos por una persecución sindical y una discriminación que se le está efectuando a la agrupación La Tuerca. Y bueno, en una jornada de lucha de los trabajadores, de los choferes de acá de Córdoba, estamos hoy acá para darle nuestro apoyo. ¿Cuál es la situación de su suspensión? Nuestra suspensión hace 2 meses que viene siendo efectiva a un grupo particular, a dedo, ¿no es cierto? Es una suspensión para sacar a la oposición de planta, y ahora nos han llegado unas notificaciones de 3 meses más de suspensión, por lo que van a totalizar 5 meses de una suspensión que es totalmente ilegal. Así que estamos suspendidos, estamos en la calle peleándola por la justicia, peleándola por el lado de la justicia. Estamos esperando una cautelar que tiene que salir en estas próximas 48 horas, a ver si podemos volver a nuestro puesto de trabajo. Y bueno, estamos siendo perseguidos simplemente por ser oposición. Muchas gracias. encontramos con Sandra Lario, perteneciente al Frente Gremial de los Docentes de María Saleme. Bueno, contanos la agrupación, por qué convoca hoy y cómo viene acompañando esta lucha. Bueno, nosotros nos hemos convocado acá a acompañar la lucha de los trabajadores y trabajadoras del transporte, porque creemos que lo que sucede acá no es aislado, que forma parte de un plan de ajuste donde la intención es limpiar las paritarias. Estamos justamente en este momento viviendo un proceso en educación donde la ley que se quiere imponer, una de las cosas que desaparece son las paritarias. Entonces creemos que si estamos en la calle acá y si mostramos solidaridad entre todos los trabajadores y trabajadoras, eso es una muestra clara de que queremos mejores condiciones para todos, no queremos que se desmantele lo público, lo que está sucediendo con transporte no se puede disociar de lo que sucede con educación, con salud, están haciendo sus negocios a espaldas del pueblo y no podemos seguir permitiéndolo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Ya en educación ya nos entregaron con una paritaria hasta fin de año. No, queremos todos paritarias porque a todos se nos están deteriorando las condiciones laborales. No lo podemos permitir, es así simple, no lo vamos a permitir. Bueno, gracias, Sandra. Estamos con Lisandro de Leo, el encuentro de organizaciones está acompañando la lucha de los trabajadores de UTA. Bueno, Lisandro, ¿por qué están acompañando esta lucha? Buen día, bueno, no, acá venimos a acompañar a los trabajadores y las trabajadoras del transporte. Porque es una lucha justa, donde se pone en juego la dignidad, y una lucha democrática, y venimos a acercar la solidaridad para bancar la situación de los compañeros y compañeras, y porque si ganan los trabajadores y las trabajadoras de transporte hoy, ganamos todas. Estamos con Federico del PRML. Federico, contanos cuál es la proyección que le ven a esta lucha. Mirá, básicamente entendemos que el reclamo es muy justo por las dos razones en las que se apoya. Una, quebrar el tope salarial que intentan imponer Macri y los gobernadores. Y la otra, la pelea por la democracia sindical en el sentido de barrer con esta intervención ilegítima que tienen que sufrir los trabajadores del transporte. Y esas dos razones han unificado no solo a toda la base de los trabajadores del volante, sino también a su cuerpo de delegados que viene encabezando esta lucha, y hoy se demuestra, desde anoche, el vuelco en la opinión pública y la solidaridad de todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, que entendemos que esta lucha es justa, y no solo eso, sino que este es el camino para el conjunto de los trabajadores y el pueblo para quebrar la política de ajuste y reaccionaria del gobierno. Estamos con Agustín Funes, de la corriente clasista René Salamanca. Agustín, que estaba recién en el palco haciendo conexiones con lo que fue el histórico cordobazo acá en la ciudad. ¿Querés contarnos un poco qué es esto? ¿Cuál es la perspectiva que le ves a la lucha de hoy? La lucha de hoy tiene la importancia de ser una lucha piloto en una Córdoba desquiciada, con despidos, suspensiones, hambre, desocupación, donde la pobreza es lo que ha avanzado y los sin techo cada vez se multiplica. Estamos frente a un gobierno que es totalmente insensible frente a las necesidades del pueblo. Los niños los vemos en la calle cada día más pidiendo. Vemos cada día más los limpiavidrios, sin desprestigiarlo. Pero eso es la consecuencia de una política que es una política para empresarios, para grandes empresarios, en perjuicio de las pymes, de la industria nacional y de la entrega del patrimonio, ya sea a la minera, ya sea a la sojera, ya sea a todo lo que tenemos como propiedad nacional y de un pueblo que con estas luchas va a salir al frente. Por eso cuando dicen que no quede ni uno solo, nos va a quedar mucho trabajo, pero no va a quedar ni uno solo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.